es en efecto. Chequea esto, aprende de los maestros. Raperos con malos gestos, sopla botes, insectos, la basura desinfecto, rimas, tiros perfectos. Tírate la de invencible, para mí sos invisible. Metra de doble calibre, no es posible que la lírica que escribe se oiga en la radio. Es necesario que te explote en escenario. La mía se escucha por todos los barrios, Honduras Warriors. Con artillería necesitas un cambio de batería. Mi corillo te humilla, dos batazos y a la enfermería. Sales en una silla, quebrado de las dos rodillas y la canilla. Suerte que no te sacaron en una camilla. Estuvieras rezando el Ave María, un Padre Nuestro. Niga, te secuestro, entro con malos pensamientos. Ya apestas a muerto, apuesto que es esto. La cara te desconecto, más respeto. Cree que eres un experto, te hago la fatality de secto. Templo jangueando con la chacan de oro. Templo jangueando con mi ploño de enrolo. Templo jangueando con mi lírica de embolo. Templo jangueando y te pareces a Popolo. Templo jangueando con la chacan de oro. Templo jangueando con mi ploño de enrolo. Templo jangueando con mi lírica de embolo. Templo jangueando y te pareces a Popolo. 2-3, comenzó la tiradera. Otra vez JD10 estaba con 7 pies en la tierra. Por detonar la guerra, contra este por clan. Llegué a este sound, me equipao mientras prendo un blond. Dice The Flow, un fuck you, quinta cao, fireman con lo hecho. Con dos balas está pasando por tu pecho y la sangre rodando por el techo. Siente mi euforia, regresen a los tiempos de prehistoria. Pierde la memoria cuando observa mi victoria. Lírica lenta, rápida, armas semiautomáticas, mentes maniáticas. Soy más difícil que la matemática, así que prueba que te fireman cansando. Mucha brega, más conocido que la mega, esto se pega. Templo jangueando con la chacan de oro. Templo jangueando con mi bloño de enrolo. Templo jangueando con mi lírica de embolo. Templo jangueando y te pareces a Popolo. Templo jangueando con la chacan de oro. Templo jangueando con mi bloño de enrolo. Templo jangueando con mi lírica de embolo. Templo jangueando y te pareces a Popolo. Como bala de Beretta, traspaso tu cabeza. La cirugía empieza, operó sin anestesia. Con mucha experiencia, no tengo paciencia. Te saco tu cerebro y se lo enseño a la audiencia. Te acribillo sin pistola, solamente con mi letra que penetra. Le saco mi pistola, mi metri, mi escopeta. Y te disparo mi buena letra hacia tu jeta. Mi vino de intromera, serás el próximo obsidio con dentadura de paleta. Adversario, tengo lírica en armario. No uso diccionario, al contrario. Tiro yo mi lírica y le rezas al rosario. Ejemplo de mi vida, cortesía propia. Hay muchos cantantes que mi estilo copian. No copies mi estilo, pues es estilo propio. Miro al adversario en un pequeño telescopio. Elimino el confite, es bacteria que se cuela. Me encierro en mi jaula, le enseño en mi escuela. Aprende de mi estilo, estilo asesino. En sí que se ponga, lo elimino del camino. Morir por mis manos sería tu destino. Muerto como un perro, te dejo en el piso. Solamente piensas que es parte de un hechizo. Mírame a los ojos por si no me los has visto. Después que me los veas, rezaré a Jesucristo.